Hola, buenas noches, su nombre. Rubén Saldivia. Cuénteme, usted prácticamente testigo del incendio. Soy el tío del muchacho. ¿Qué habría pasado? Él andaba con problemas de droga desde ayer, pastillas, esas cosas, y todavía se peleó con su señora se fue y quedó mal el cabro y le prendió fuego a su casa. ¿Eso se estima que habría prendido fuego a su casa? Sí, porque le tiró como una botella, parece, para adentro. ¿Y él se tiró adentro de la casa? Sí, quedó adentro, parece, porque ahí lo taparon con una lata, ahora que lo encontraron los bomberos. Si nosotros tratamos de pagar todo y pescamos la casa grande, igual la pagamos arriba, había pescado el segundo piso ya, pero no fue mucho el lado allá, no, por dentro. ¿Ustedes trataron de hacer algo? Sí, tratamos de sacarlo, pero no pudimos meterlo, ya había pescado todo, como la casa de material ligero. ¿Hace cuánto tiempo venía con este problema él? Uf, año. ¿Cómo se llama él? Eduardo Saldivia. ¿Usted es tío? Sí, yo soy el tío de él. ¿Cómo es afectado? Sí, pues. ¿Deja familia él? Su señora que se fue día estaba embarazada, como de 4 o 5 meses, parece. Si el cabrón anduvo mucho tiempo metido la droga. ¿Y hoy día se fue su señora y le prendió fuego a su casa? Sí, pues. Desde ayer que andaba ya salía, pelea con su mamá y alegaban todo el día. ¿Y él es del sector? ¿Él? ¿Él sí? Sí, aquí somos todos familia. ¿Hace cuánto tiempo están aquí más o menos? Nosotros estamos como 9 años aquí ya viviendo. Ok, te agradezco, ¿eh? Ya. Teniente, muy buenas noches, su nombre, su cargo. Hola, buenas noches, Luis Almonací, teniente primero cuarto de. Teniente, tenemos un siniestro con una persona fallecida. Sí, efectivamente, fue despachada por parte central de alarma de los bomberos al sector La Vara, tercera, cuarta y novena. Al llegar la primera unidad al lugar de novena compañía, una vivienda, una mediagua prácticamente totalmente consumida. Teniente, la casa ya estaba consumida, material ligero, ¿esas son las características de la vivienda? Sí, correcto, material ligero, una vivienda aproximadamente 7x3, una mediagua, en la cual en el interior se encuentra un masculino de 25 años fallecido en el lugar. ¿Se encontraba algún acelerante? Lo que señalan testigos que había tirado algún acelerante. Materia de investigación por parte de carabineros y ahora va a trabajar el personal de bomberos en el peritaje. ¿Ustedes se retiran y queda bombero de novena en el lugar? Nos retiramos, solamente permanece la máquina de novena compañía. Muchas gracias, teniente. Listo, buenas noches.